Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast 177, el podcast que todo nintendero debería oír. Estáis escuchando el podcast con el titular, este titular se llama Nintendo Switch Pro está más viva que nunca. Y bueno, hemos tenido unos problemas técnicos, se ha descuadrado todo un poco, he intentado arreglarlo, luego lo cortaré, problemas del directo. Y saludo a mi compañero Zan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día que no te pongo la cam, se te va se todo... descuadra todo. Se descuadra todo. Pues nada, muy bien, la verdad. Ya con ganas de grabar, se nos ha ido un poco más del fin de semana. Pero bueno, hemos hecho bien, yo creo, ya que hoy se ha anunciado algo que ya comentaremos luego, que la verdad estoy bastante contento y satisfecho por el personaje que se ha anunciado en el Smash. Así que, bueno, con ganas. Da pena, ¿no? Que se acabe ya esto, ¿no? De los DLCs, ¿no? Del Smash, de los personajes. Por lo menos a mí me... Sí. Hostia. Sí, la verdad. Yo la verdad que... Ya los he ido comprando, ¿no? A medida que compré el pase de batalla este. A medida que iban saliendo los he ido jugando y probando y tal. Así que sí, es un poco lástima, pero hostia, también es un juego que ya tiene un par de años, ¿no? Y han ido dando apoyo, soporte y aparte de, bueno, esos parches y personajes nuevos, está bastante bien, ¿no? Creo que no nos podemos quejar en ese aspecto. Sí, la verdad es que sí. Nadie pensaba que iba a durar tantos pases de temporada, tanto material, tanto personaje. Pero bueno, veremos si Sakurai descansa un poco, ¿no? Qué falta le hace. Y, sí. Será el último Smash, como siempre comenta. Sí, ya no sabemos qué será lo nuevo de Smash Bros. No sabemos si habrá un nuevo Smash, un Smash Bros. Deluxe para la Switch 2. No sé. Bueno, seguramente. Sí, pero bueno, ha sido una semana que hay bastante noticia. Bastante noticia, bastante rumor. Yo creo que va a ser un podcast bastante, bastante guapo, sobre todo, como siempre, en especulación, ¿no? Es lo que... Lo que más se lleva últimamente, porque hay muchísimo rumor y nada, pasamos al se lo que hicisteis. Perdona, dime. No, que iba a decir que no es que nos encante el rumor como tal, pero claro, de algo hay que nutrirse también. Si existen, sí. Si salen, pues hay que comentarlo. Porque si te fijas, la Tokyo Game Show creo que ya termina y no ha salido absolutamente nada. O sea, ha sido lamentable. Sí, un poquito... Así que bueno, pasamos a ver lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Vale, ya estamos en Sé lo que hicisteis. ¿Qué es Sé lo que hicisteis? Pues es donde nosotros o los usuarios pues hablamos de lo que hemos jugado, de lo que hemos comprado, experiencias, anécdotas relacionadas con el mundo de los videojuegos. Entonces, tenéis un correo que es squadronpimil@gmail.com y como en cada programa nosotros pues explicamos un poco pues a qué hemos jugado, etcétera, etcétera. No sé si quieres empezar tú, Zan, porque yo tengo un poco de chicha. Sí, la verdad que, bueno, ya digo, esta semana no he jugado a muchas cosas, así que quería comentar unas cuantas. Hablando de los correos, antes de que se me olvide, tenemos pendiente también hacer el defensor, que la gente vaya enviando correos. Creo que había unos cuantos acumulados, ¿no? Oye, estaría bien, ¿eh? Para Halloween. Sí. Hay unos cuantos acumulados de hace un tiempo, así que si queréis aprovechar para para vuestras quejas o frustraciones en el mundo de los videojuegos, pues también aprovechan para eso. Ahí está. Y nada, esta semana comentar, bueno, he reservado un juego, ayer o anteayer, reservé un juego que va a salir el mes que viene, que creo que tú también le tienes el ojo un poquito echado, tiene muy buena pinta, y es el Marsupilami Jugadventure, creo que se llama, la edición estándar. Hay una edición un poco más tocha, que creo que viene con una figura y tal, pero sí, bueno, pero... si no lo conocéis, a ver, la edición especial, bueno, está bien, pero... Está bien, pero con si lo, no eres con lo barato, fanático, pues... Sí, la verdad que... Ya tengo demasiadas figuras como para meter otra, la verdad. Además, me tiene que gustar bastante. Sí. Pero bueno, quien no lo conozca o no lo haya visto, pues es el Marsupilami, el que todos conocemos quizás de cuando éramos un poco más jóvenes o tal. El mono este amarillo con la cola gigante. Buscadlo por YouTube. Se ve, la verdad que se ve increíble. Se ve muy bien. Estuve dudando si pillarme la edición de Switch o la de PS4, y al final, sin saber si hay trofeos, imagino que obviamente sí. Seguro, ya no tanto por eso, sino por cómo pinta de bien el juego, he decidido decantarme por la versión de PS4, aunque seguro, imagino que en Switch también se tiene que ver genial. Ya, es que bueno, o no. Porque últimamente hay versiones de Switch que retardan mucho, entonces, bueno. Ahora lo comentaré. Sí. Yo lo voy a reservar, ¿eh? Cae este, cae el de Obelix, de Asterix y Obelix, caen un montón de juegos que tengo una lista por ahí, a ver si la encuentro. Pero todos juegos en dos dimensiones que están renaciendo, ¿eh? Y juegos con lienzo, y eso está muy bien, ¿eh? Eso me gusta. De hecho, lo vi justo cuando estaba reservando este. Hay uno, si lo tenía que buscar ahora, no me sé el nombre de memoria. Pero ahora que dices así juegos a lienzo, me parece que va a salir uno dentro de un par de meses, no sé si en enero, lo que sale como juego, no como este, por ejemplo, que sale a 30 euros, sino creo que sale como juego AAA, precio 50, 60, que tenía bastante buena pinta, o sea, al igual son este tipo de juegos que salen pasan un poco más desapercibidos, ¿no? Sí. Pero ya digo, échale un ojo al Marsupilami. Si le tenéis recuerdos, si le tenéis como cariño al personaje, o quizás no lo habéis visto, no lo conocéis mucho, pero la verdad que el juego se ve increíble. Plataformas muy, muy chulo, por lo que parece. El Asterix Obelix está hecho con lienzo también. Y luego sale el juego de las Tortugas Ninja, que está muy bien. Que también es tipo Streets of Rage, obviamente. Bueno, como lo de... 16 bits y tal, y pinta muy bien, ¿eh? Y ese también tiene que caer. Estoy mirando aquí, creo que lo he encontrado, la gente si le interesa, es el The Cruel King and the Great Hero, sale para PS4 y no sé para qué plataforma saldrá más, imagino que, no sé si será exclusivo, sinceramente. Edición, bueno, hay una edición especial por lo que veo. Ya digo, tiene bastante buena pinta. El estilo, no sabría describirlo, es un poquito así a pincel y tal. Sí, como sí. Muy, muy cuento todo, muy cuento mágico. Mola. Es distribuido por NIS. Sí. Así que bueno, y pasando las reservas, que creo que... bueno, se nos viene el Metroid pronto, ¿verdad? Parece que... Sí. No sé qué día de la semana. ¿Es la semana que viene o la siguiente? No estoy seguro. Es esta semana ya, porque los juegos de Nintendo siempre salen los viernes. Entonces, pues vale. tenemos Metroid. Vale. Creo, no sé si lo comenté, pero al final pude hacerme con una edición de la especial. Sí. Salieron unidades en MediaMarkt y bueno. No sé si volaron, la verdad, pero lo vi y dije, bueno. No me lo pienso. Así que, bien hecho, bien hecho. Tuve suerte, sí. Y nada, poco más que a comentar. Tenía apuntado que sí. Hoy salía, justo hoy, un juego que le quiero... Lo quiero nombrar mínimamente porque creo que se lo han currado. Es el Nickelodeon All-Star Brawl. Seguramente os suene o hayáis visto algún vídeo por YouTube o Twitter o lo que sea. es un Smash Bros, literal. Está muy inspirado, entre comillas, pero con el mundo de, bastante, sí, de Nickelodeon. Bueno, a ver, que no es nuevo, ¿no? En temas de Nickelodeon Cards, cualquier saga de lo que sea Cards, ¿no? Exacto. O Smash o similares. Pero la verdad que se ve muy bien. El gameplay es súper fluido. Creo que no han intentado hacer una simple copia inspirada o un juego así inspirado. Creo que se lo han currado, la verdad. Sí. Así que bueno, lo probaré para PC seguramente. Ya comentaré la semana que viene a ver si he podido jugar un poquito y a ver qué tal. La verdad que tiene muy buena pinta. Para el que le guste así los juegos tipo Smash, tiene... Sí. No sé si será un juegazo, pero la verdad que pinta muy bien. Vale, sigo yo. Comentar varias cosas, a ver si no me pierdo. Por fin, ya llegó el Sonic Colors después de un mes de retraso. Y bueno, llegó en una caja, la típica caja de los juegos que viene un librito de artbook. Bueno, es la caja tamaño triple, ¿no? Como si fuera una triple caja de juego. Caja de cartón súper grande, pero pesa poquísimo. Digo, hostia. Y viene un llaverito del Sonic, que a mí me da la sensación de que es uno de los llaveros que dieron o que hicieron en forma de promoción para la película, porque es el Sonic de la película, y lo ha metido en plan, nos lo sacamos de encima y así están contentos, ¿no? Los fans. ¿Es un match reutilizado? ¿Tú crees? Bueno, está en un almacén y supongo que los está ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me puse el juego. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Lo que no me gusta, haré un análisis. Espero terminar el juego antes de que salga el Metroid, lo cual veo un poco complicado, porque creo que no llevo ni un cuarto del juego. El juego, las escenas de vídeo, que hay bastantes, están sacadas exactamente tal de la versión de Wii. O sea, tú coges una imagen a 480 y la estiras a HD. Y es tal como queda. O sea, se ve medio... no se ve nítido, se ve medio borroso, obviamente, porque la fuente de origen está a 480. No sé si la fuente original se hizo en HD, pero bueno, queda un poco feo. Y no, bueno, no sé si se podría haber molestado en rehacerlo, no sé. Pero queda como un pebote, ¿sabes? Entonces... Ni siquiera un pequeño suavizado, ¿no? Un leve suavizado así rescalado o similar, ¿no? Yo no me he percatado de él. Entonces, bueno, este juego yo creo que no lo llegué a jugar. Es que habían tantos juegos de... Creo que jugué la versión de DS, que es totalmente diferente. Pero este no lo llegué a jugar. Entonces, bueno, sensaciones. Es un Sonic de correr y algún que otro salto. Y bueno, te tiene que gustar mucho eso. Entonces, no es la esencia pura de Sonic. Tiene la esencia de los últimos... O de los Sonics de los últimos 15 años, cuando tienes que usar la parte plataformera, es un coñazo el control. Es un Sonic lento, torpe y malo. Entonces, si estás buscando hacer récord de pantalla, de tiempo, time trial y todo eso, pues tienes que estar muy acostumbrado a ese tipo de control. Además, yo he notado, como he notado en muchos otros juegos de Sonic, tipo Sonic Generations, que me busqué muchos enemigos por decir esto, pero es un juego que no merecía tanta nota como se le dio. Quizás se le dio mucha nota por la nostalgia de la gente, pero es un juego que tenía mucho input lag, y este juego noto bastante muchas veces que tiene mucho input lag, y tiene input lag hasta en los menús. Uf. Entonces, eso no me Pokémon, gusta. Pokémon Unite, ¿no? Un poco. Sí, bueno, yo creo que este es peor. Entonces, no me gusta porque el input lag es una cosa que odio, y sobre todo pasaba en las versiones europeas de muchos juegos. Y aquí, pues bueno, si aquí hay input lag es porque no se han molestado en arreglar esto, que para mí esto es un problema. Bueno, el juego está bien porque tiene los como Sonic llama aliens a estos bichitos, ¿no? Y cada bichito tiene un poder que te permite atravesar paredes y bueno, evolucionar dentro del nivel de una forma u otra, ¿no? Entonces, bueno, es un juego completo, tiene un diseño de niveles bastante bien, lo que pasa que, claro, es correr y que te tiene que gustar eso, que podría estar mejor. Yo pienso que las fases de correr podrían estar un poco más trabajadas, ¿no? Sobre todo la jugabilidad. Y después, pues eso, lo que te digo, el tema del control cuando tienes que saltar de plataforma en plataforma, porque hay partes que son correr y plataformas, es muy malo el control. Y he luchado contra dos Final Boss y son ridículamente fáciles, es decir, un niño de 5 años se lo pasa, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero bueno, dentro de eso es un juego que está bien, dentro de todo lo que ha sido Sonic el Erizo, después de Sonic Adventure hasta el día de hoy, hablando de juegos en 3D. Pero tiene muchas cosas que mejorar, muchísimas. ¿Crees que sin quitando el input lag y todo esto, siendo el juego que es, se podría haber hecho un trabajo mejor, ¿verdad? Por lo que dices, en la adaptación. Totalmente. Sí, yo me da la sensación de que ha sido una adaptación simplemente en adaptar la remasterización gráfica, que dentro de todo luce bastante bien. Creo que es lo mejor del juego, cómo se ha adaptado los niveles y todo, cómo se ve el juego. Pero lo demás no han tocado absolutamente nada. Nada, nada, nada. Y personalmente la nota que le daría yo ahora al juego, con lo que llevo, es un 7, 7.5, ¿eh? Depende del momento. Bueno. El momento. Se hace muy, muy tosco, muy lento, ¿no? Como dices en algunas partes, quizás en las de velocidad o en más plataformeo. En las plataformas. En las de velocidad están bien pensadas, buscan la espectacularidad y todo eso está muy bien. Pero claro, es que es un producto que no está pulido, ¿sabes? Podría ser un juego muy bueno si estuviera pulido, la verdad. Y se ha retrasado. Se ha retrasado como se están retrasando muchísimos juegos. No sé por qué. Si por la falta de materiales que está sufriendo el planeta, cosas de países y tal. No lo sé, pero se ha retrasado. No sé a cuánto de qué. Creo que les faltaban los muñequitos y por eso lo retrasaron. No encontraban el almacén. Yo creo que es un mundo que demasiado, no sé si decir extenso, que al igual tienen parte culpa muchas variables, sí. Por así decirlo, no sé cómo explicarlo del todo bien. Entran en factor demasiadas variables como para saber qué determina que un producto se como este se retrase o no. O sea, no debería en principio retrasarse un juego así. Es lo que pensamos todos, yo creo. Es que si ha retrasado el Gris... Se han retrasado los amiibos y no sé cuántos juegos han sufrido bastantes retrasos. Que ahora mismo no recuerdo de estos que he ido comprando en FNAC. Muchos retrasos, sobre todo juegos de Meridian Games, juegos... no sé, es un poco... No sé, si es por... Hablando... Sí. No, si es por falta de materiales, de producción, que sé que hay un problema global... O si porque quieren apretar para que el formato físico no tenga tanta salida, no lo sé. Es extraño, ¿eh? Ahora que me lo comentas, lo de Meridian Games también, bueno, ya porque está en boca un poco, no sé si de todos, pero nuestra bastante. Sí, creo que sí. Estamos apoyando y jugando bastante juegos suyos. El Tormented Souls, no entiendo cómo sale tan tarde. O sea, las otras versiones, no entiendo cómo sale literalmente meses y meses después, o sea... No le veo sentido. Me da la sensación de que no estaba anunciado al principio. ¿Sí? Y en plan, vieron que la versión de PlayStation 5 se reservó mucho, tuvo bastante salida, dijeron, hostia, vamos a sacarla de Play 4. En plan, adaptarla. Es que estamos hablando de un juego que creo que salió el 18 de agosto, si estoy leyendo bien. Solo en PS5. Bueno, y en PC también, yo lo he jugado un poquito en PC. Lo tengo que retomar porque me gustó muchísimo, me gustó bastante por lo que pude jugar, pero estamos hablando que las versiones de PS4 y Switch están citadas teóricamente para el 31, el 31 de marzo del año que viene. O sea, no es un retraso de 2 meses que puedas decir, bueno, vale. No. Yo sinceramente me lo hubiera comprado para PS4, para PS5 lo dudé también, me lo estuve planteando. Sí. Pero es un juego que quería jugar realmente, así que es un poco Es una putada, la verdad. Ya. ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué ocurren estos retrasos? Sí, pero bueno, es bueno. Es, hablando de los amigos, ¿no? Esta semana sale el Metroid, que ya lo hemos comentado. Le tengo unas ganas increíbles. No he mirado absolutamente nada. Es decir, los vídeos que pongo aquí es que ni los miro, ¿sabes? Tampoco. No quiero llegar virgen. Quiero que cuando entre dentro de mí me duela y que luego me guste. Entonces, no quiero saber nada y quiero llegar lo más verde posible. Y le tengo muchísimas ganas. Entonces, he de decir que yo la edición especial limitada, como se llame, la reservé en la web de Carrefour. Me avisó Furia de Iwata y tuve la suerte de poder reservarlo y lo pagué. Entonces, bueno, hasta el día de hoy no me han cancelado nada. No debería, no creo. Cruzo dedos de que, ¿sabes? De que el jueves me digan, oye, que no hay falta de stock, te devolvemos la pasta. Entonces ya me... Uf, sería complicado. Pero bueno, confiemos. Confiemos y si... Bueno, espero que haya unboxing de la edición especial. Sí, podemos hacer un unboxing. Recordar que los amigos salen después. No salen a la... de noviembre, creo. No salen a la par que el juego. Sí, el 5 de noviembre. No salen a la par que el juego. Es bastante también un poco raro. Molaría, la verdad. A lo que hablábamos de la falta de materiales y tal que está ocurriendo en el mundo, porque hay, bueno, no sé si China se ha quedado muchas fábricas, se está retrasando todo, sube precios de, creo que de contenedores, y leí una noticia de que los juguetes, de cara a Navidad, va a pasar lo mismo, ¿eh? Los juguetes en general. O sea, va a haber, sí, retrasos y de todos con las entregas. O sea que bueno, a ver si tenemos suerte. Por cierto, dato totalmente fuera de contexto y random, estaba viendo la fecha de lanzamiento de los amigos y tal. Me acaba de salir un juego en Amazon de Game Boy en Amazon, nuevo. ¿Ah, sí? ¿Cómo con se llama? Caja. Es algo que desconocía totalmente. Creo que es un juego de Flash, de Warner. 8 euros. Esto es algo totalmente random, pero es que me ha sorprendido bastante, la verdad. No desconocía que se vendieran juegos de Game Boy Advance, ¿no? Sí, de Game Boy Advance. Y hay varios. Sí, hay algunos, sí. Hay algunos, en plan, le sobró mucho stock, pero siempre son juegos así, en plan... Estaría curioso, ¿eh? Podríamos traer un vídeo... De películas, mira. Sí. A todo esto, podríamos traer algún vídeo, ¿eh? Comprando así algún juego. Hay un Lilo Stitch. Harry Potter. A 9,50. Sí, sí. King Kong... Quedan los restos que nadie quiso. Oye, pues creo que nos lo podemos apuntar, ¿eh? Para el próximo vídeo para el canal de YouTube. Sí, sí, sí. Comprando un juego... De Game Boy en Amazon. Claro, estamos hablando de un juego de Game Boy Advance en 2021 nuevo, teóricamente. Supuestamente, sí. Luego nos vendrá la hostia y será... Sí. Será una repro mal hecha, ¿no? Puede ser. Vale, bueno, hablando de repros, esta semana me llegó una repro. Yo últimamente, hicimos el vídeo de las repros de Game Boy, de Super, de DS, de Mega Drive y tal, pero hay un señor, en el canal de YouTube tenéis un vídeo de una repro de Terranigma que compré a un señor de Twitter, que su usuario es Super90sGame, y tiene un catálogo y hace... Tú vas a hacer un pedido, de momento hace de Game Boy y de Super Nintendo, y hace unas ediciones tremendas. Tenéis el vídeo en el canal de Terranigma. Entonces yo le dije, me ha gustado tanto que te voy a pedir más juegos. ¿Cuál fue el siguiente juego que le pedí? Este que me llegó ayer. Si se ve bien. Ojito, ¿eh? Aquí hay manteca. Este está muy guapo, la caja... O sea, viene con su caja de protección. No sé si se ve... Bueno, no se ve... Está, o sea, mira, el logo de Herbe. Viene material promocional dentro, pero para aburrir. O sea, el cerebro de la bestia, ¿eh? Ahí está. Entonces, bueno, tengo grabada el unboxing. Me falta probar el cartucho. Que el cartucho lo probaré el domingo, o sea, que calculo que el lunes. Pero como podéis ver, esto, estamos hablando de unas reproducciones de una calidad tremenda. Tremenda. Aquí abajo pone que es una reproducción. No sé si se... mira, pone edición especial tributo. O sea, no intenta suplantar al original. Bueno, o sí, en casi en todo. Pero es porque es tan perfecta que es increíble, ¿no? Que hablen los haters. Sí, yo sé que es un tema escabroso, pero es una edición tremenda. Y ya le he pedido al siguiente, que es el Castlevania de Super Nintendo también. Y bueno, es un placer comprarle a este señor porque lo hace. No sé si mucha gente que no se oye alguna vez ha comprado cajas de repros, las cajas repros. Y mucha gente hace las cajas y les pone el plástico este de forrar libros encima. No sé si lo has visto tú alguna vez, que le da un brillo súper artificial que no me gusta. Bastante cutrón, la verdad. Y este señor, ahora veis que brilla, pero porque tiene el pero en el vídeo lo veréis bien. Este señor hace el acabado original tal cual. Es un acabado brutal. No brilla, es un acabado mate y es impresionante. Es impresionante. Comentar, a ver, pequeño spoiler, ya que tenemos una sección de juegos de Wallapop, repasando varias plataformas. El juego nuevo original en eBay, el primero que me sale, más de 200 euros. 239 euros. ¿Cuál es? El mismo. Ah, este. El Dark Racing Time. Sí. Wow. Sí. ¿Y en qué condiciones? ¿Nuevo de verdad? No está precintado. La caja está bastante bien, pero no está perfecta. Ni mucho menos. Yeah. ¿Versión española? Que, bueno, no, alemana. La española, sí. Al igual se va a 300 euros. No tengo ni idea. Sí. Lo miraremos, sí. Super Nintendo también habla para mucho. En eBay hay mucho reto de alemán, ¿eh? Muchísimo. Sí. Bueno, 520 muchísimo. Euros, versión española. Buah. Ahí queda. Buah. Luego, que si hacen una repro, es... Bueno, claro. Que cada uno piense lo que quiera. Yo quiero tener esto en mi estantería y... Joder. Por mucho que no me gusten las repros. ¿Sí? No, que digo que el cartucho lo ves y está lleno de moho. Moho marrón. Lógico también, pero... Sí. Bueno, sí, no, ¿eh? Pero está pagando un buen dinero, ¿eh? Exactamente. Saludar a nuestro amigo del podcast y que sí, que está en el chat. Un saludo. Y que empezó un nuevo podcast, me parece, también. Lo tengo aquí en Telegram. Ahora, luego lo busco y lo comento, si no se me olvida. Un podcast que está bastante bien. Bueno, luego lo comento, es que tengo el chat de Telegram inundado. Nada, nada más que comentar, ¿verdad? Cruzaremos dedos para la edición de Metroid y pasamos a las noticias. Gracias por estar aquí presente frente a nuestras oficinas. Tengo que deciros algo importante. Que hay gente que nos odia, que nos tienen ganas, gente del sector que dice que somos demasiado duros, gente que se vende por 4 duros. Muchas críticas vienen de nintenderos que dicen que son de Nintendo y no lo son, y me están embarcando algunos de ustedes, y eso es lo que no me gusta, que los embauquen, que los engañen. No caigan en la trampa. Si no hacen ver que son de Nintendo, ni los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que... ¡Al Pikmin! Que no estamos tan mal, hombre. Y a nosotros nadie se nos mira en la cara. Porque somos... ¡Escuadrón Pikmin! Thank you. Bueno, pues ya estamos en las noticias. Hoy ha sido el día de Smash Bros. Y se ha anunciado pues Sora de Kingdom Hearts. Es un personaje que creo que quizá nadie esperaba, ¿no? Yo creo que la comunidad americana, no sé si todo el mundo, pero sobre todo creo que la americana, por lo que he visto en Twitter, ya que bueno, sigo bastantes cuentas por torneos y tal, sí que tenía bastante hype por el personaje. O sea, en cierta parte al igual sí que lo era un poco esperado. Yo esperaba que fuera Sora, quería que fuera Sora. Así que bueno, muy contento, la verdad. Antes que, por así decirlo, un personaje más de Fire Emblem o alguna cosa random. Sí. Que no está mal, ¿eh? Oye, que me encantan los que han puesto de Fire Emblem, aunque no haya jugado los últimos. Me parecen brutales. Pero la verdad que me parece bastante chulo. No sé cuándo... Bueno, lo tenemos aquí, ¿no? Cuando sale, me parece. He llegado a casa, he visto que lo habían anunciado, he visto el vídeo un poquito y la verdad pinta muy guay. 19 de octubre. Si tienes el Fighter Pass volumen 2, lo tendrás incluido. Y si lo queréis comprar por separado, son 5,99 euros. Entonces, como todo. Es un personaje que pinta muy bien, ¿eh? O sea, que yo creo que encaja muy bien en lo que es Smash Bros. Y está muy bien. Es un anuncio que a mí me ha gustado bastante, la verdad. Está... Encaja muy bien, ¿no? Y ahora lo enlazaremos con otra noticia también, pero... Sí. Iba a comentar... Que... Dime. Sí. No, iba a comentar que podríamos, quizás, no adelanto nada, pero al igual grabar cuando salga el personaje. No sé si será posible. Puede ser. Ya. Intentaremos. Quería comentar que estoy viendo que se podrá elegir la voz en inglés y en japonés. Cosa que no se puede hacer con Joker, ¿verdad? Diría... Bueno, es que el Smash te da la opción de cambiar el... Lo que creo que lo comentamos cuando salió el WarioWare. Sí. Te da la opción de poner el juego en japonés, en italiano, en inglés. Así que yo creo que es por esa opción, ¿no? Imagino que sí. El Joker creo que también cambia la voz. En el chat nos comentan que se ha quedado con las ganas de Waluigi. La verdad es que sí. Molaría por... Sí, por su forma de ser, yo creo, ¿eh? O sea, estaría guay, pero... A mí antes que más Fire Emblem sí que me habría molado Waluigi también, la verdad. Sería un poco meme, sinceramente, pero a ver... Bastante. Solo por el meme estaría gracioso. Sí. Para rematar esto, se ha confirmado que la saga Kingdom Hearts llegará a Nintendo Switch. Llegará en formato de nube, lo cual es un poco meh, ¿no? Es decir, tenemos en Play 3, en Play 4 y creo que en Xbox también, en formato físico, si no me equivoco, todos los juegos. Y no acabo de entender por qué tenemos que tener ahora en Switch estos juegos ya con la necesidad de conectarnos online y tenerlos en formato nube. O sea, es algo que a mí no... Yo no lo entiendo, sobre todo porque yo creo que Switch seguramente es la consola más idónea para tener la saga Kingdom Hearts, sobre todo, y sobre todo en formato físico. Que ya hemos visto que los juegos físicos de Switch, por lo menos en España y en muchos países, muchas veces venden más que los propios de Play 4 y compañía. Bueno, quitando Minecraft, que eso ya es un tema aparte. Sí, pero es lo que tú comentas, son recopilatorios... tanto el HD 1.5 más el 2.5 y luego está el 2.8, que me parece que hay una versión con estos dos por separado juntos también. Uh-huh. Aunque los hubieran sacado por separado, yo creo que, joder, cúrratelo un poco y distribuye una versión en físico, que es lo que tú dices, creo que vendería muchísimo. Y pegaría mucho en una consola de Nintendo, juegos de... Bueno, no es la primera vez, obviamente, que sale un Kingdom Hearts en consolas de Nintendo, pero de la saga principal diría que sí. Así que, bueno, a ver, estaría guay, ¿no? Creo que tampoco supondría un gran esfuerzo, y más eso, que han salido para PS3 también. Exacto. Mira, en el chat dice... No me creo que no muevan como mínimo el 1 ni el 2 nativamente. Y es que es verdad. Es que yo creo que no hay excusa. Es incomprensible. Es incomprensible. Entonces, rematamos ya el Smash, la Direct esta que han hecho hoy. No sé si lo has visto, con la confirmación de amigos. Sí. Cuatro amigos nuevos que yo creo que están bastante bien. Están bastante bien y yo tengo dos fijos y no sé si los otros los acabaré pillando. Yo espero que el de Sephiroth no pase como con el de Cloud, la verdad. Ya, ya. No sé, no es posible. No sé si recuerdas, bueno, a ver, que ahora está mucho mejor de lo que era, ¿no? El lanzamiento de todos los amigos, pero aún así tampoco es tan fácil a veces pillar una remesa, alguna en concreto, porque recuerdo eso, cuando la de Cloud y la de Bayonetta. Sí. Porque hubieron restock, hubieron tiradas en Amazon y en varios sitios. Sí, sí, sí. Pero yo pillé el Cloud de milagro. Y solo una versión, porque había dos. Exacto. Y no sé si recuerdas, yo tuve muchísimos problemas, no lo pude pillar de lanzamiento, el link del Awakening. Sí. Hasta los 5 meses después no pillé stock, ¿eh? Sí. Y lo tenía reservado y se canceló. ¿Sabes? Tuviste mala suerte porque yo sí que lo tenía reservado de lanzamiento y no tuve problemas, pero es raro, sí. Sí. La verdad que sí. Bueno, y como comentan, pues sí, el diseño de Pyramid está muy guapo y el amigo puede lucir bastante bien con tanto... Bueno, está muy bien. Yo creo que estos cuatro están bastante bien. Y bueno, son los únicos amigos ya que quedan por salir, porque estaba la cosa bastante floja. Sí, no sé, bueno, Kazuya también, creo que no lo hemos comentado. Se ve, sí. Bueno, lo tenemos aquí en streaming, pero para quien nos oiga. ¿Kazuya salió para los amigos estos que venden el game, puede ser? ¿O me estoy inventando? Me suena que sí, ¿eh? Habría que mirarlo, pero diría que sí. Es que salieron bastantes, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo hasta el Crash Bandicoot de oro. Hostia, sí. Que pillé. Sí, sí. Había bastante. Y ahora los venden en el game los... Bueno, aún los que quedan, ya quedan pocos, los venden a 6 euros, creo. Sí, sí. Yo me pillé los de Yu-Gi-Oh! Me hacía ilusión. Me hacía ganas comprármelos. Sí. Y bueno, sí, también se han anunciado que van a sacar los de Minecraft. No sé si lo hemos dicho. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que no tenemos imagen de ellos, sí. Sí, pero sí. Lo de Minecraft, pues, venderán... Sí, es, bueno, creo que se ha confirmado que es la misma pose del render oficial. Ha habido gente, creo que no le ha gustado que sea la pose estática, pero bueno, es el render original que quieres. Claro. Sí. Que sí, estaría bien, supongo, con un pico y esas cosas, pero bueno. Y saldrán, teóricamente, en primavera, aquí tenemos, del año que viene. A ver cuándo podemos reservar. Como ya te he dicho, yo dos mínimo, los otros veremos, a ver. Y lo que sí que echo de menos, que no sé, antes de cerrar esto, es, bueno, falta tiempo para que salga el Arceus, el Pokémon Arceus, algún amigo de ese juego, ¿no? O del entrenador, o de algún Pokémon con forma nueva, ¿no? Estaría bien. Yo lo quería comentar, esto, antes se me ha olvidado, o sea que has hecho bien recordármelo. Creo que se ha confirmado, bueno, salió alguna imagen de la reserva del Arceus, no sé dónde, no sé, creo que no era en España, era, la verdad no sé si era Europa o fuera de Europa. Sí. Que te venía, no sé si lo viste, el mismo diseño de las figuras de Dialga y Palkia. Ah, sí. El remake. Sí. Lo guay es eso, que parece que es el mismo diseño, misma escala y tal, pero a mí me fastidia un poco que sea bastante difícil, ¿no? No un poco, no, bastante difícil conseguirlo, si no es quizás por game. Sí, mira, yo tengo la figura, te la voy a enviar porque hice una foto de, bueno, así es esa figura. Te envío la foto arriba a la derecha, ¿vale? Y ya cambiamos de tema. ¿Es la misma? Creo que es distinta. La puedo buscar ahora mismo, a ver. Vale. Pero quería comentar. Bueno. Diría que es un poco más grande. Diría que es un poquito más grande la que van a sacar. Pero vale. Quería aprovechar. Te la paso si quieres la metes en el. En el chat. Directo. O sea, en el directo. Que tengo un poquito. Tengo reservado la edición dual, en mi caso, ¿vale? Del, la tengo en Amazon, la del Diamante y Perla. Sí. Lo que es un poco castaña, sinceramente, porque solo te viene el Steelbook y bueno, 100 Pokéballs, increíble regalo. Así que tengo un poco la, la indecisión, no, no sé qué hacer. Sí. Si comprármelas por, comprármelos por separado por las dichosas figuras, que tampoco me, que me entusiasme, pero sé que luego al igual quizás tengo el gusanillo y van a estar carísimas por Wallapop. No sé si a alguien más le pasa, que se pueda sentir identificada o identificado, sí, que tiene quizás la, la dual, o no sé, si, no sabe si comprarlas por las figuras solo. Exacto. Así que, bueno, ya, a ver, ya, ya lo comentaré, a ver qué decir. Bueno, de las fotos estas, si te digo la verdad, está muy guapo, ¿eh? El Steelbook, tanto el Steelbook como la Pokéball. Está muy chula la Pokéball, ¿eh? Me gusta bastante más. Sí, sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Hay gente que las usará de cenicero, seguro. Bueno, a ver qué hace, qué promociones encontramos. Vale, cambio de noticia. Quizás no es una noticia que afecte tanto a Nintendo, se afecta a las demás plataformas, ¿no? Estamos hablando de eFootball 2022, Revolution Soccer 2022, que como ya sabéis, la versión base ya no cuesta, ya no cuesta dinero. Pero si, si veis la pantalla, pues habéis visto ya lo qué risa de juego es. O sea, es totalmente... O sea, es que es bueno, no tengo palabras. Increíble, increíble. Es brutal. Esto ni en Wii, ¿eh? Esta es la segunda parte del Cyberpunk. O sea, es al nivel... O sea, es, mira, con guantes es increíble. O sea, es increíble. Es yo no lo he descargado, pero estoy por descargarlo y no actualizarlo, ¿eh? Claro, esto es la primera versión, ¿no? Sí, sí. Que han dicho que lo van a arreglar, pero creo que hasta día de hoy está siendo... O sea, el juego funciona así. Mira, mira, tocando la castañuela. Es que es brutal. Creo que hasta... Yo que no soy de jugar FIFA, me lo descargaría para jugar con los amigos solo para reírnos, ¿eh? Ya ves, o sea, es increíble, es increíble. Es brutal. Entonces, bueno, ha salido Konami diciendo que hemos pinchado un enlace por error, que lo sentimos, y que promete un patch en octubre. Entonces, claro... Mira, mira cómo corre, como Naruto. Hostia, qué guapo, este no lo había visto. Con los brazos hacia atrás. Es que es brutal, es brutal. Dice, sí, es, nos dice podcast, podcast que sí, que lo ha probado y que no le ha salido ningún bug. Hostia, pues qué decepción. Vaya putada. Sí, sí. Pues ya no me lo bajo. Si no hay bugs, si no hay caras de Messi y de Ronaldo así cutre, no. Es que el vídeo es brutal, o sea, el vídeo es... Es acojonante. Entonces, bueno, yo es que a la conclusión que podemos llegar es, de verdad hay un departamento de calidad que mira estas cosas, porque esto que se ve en pantalla es que no tengo palabras, tío. Yo, esto es lo típico que lo típico que en plan tenemos que cumplir la fecha de lanzamiento sí o sí, da igual cómo salga el juego. Exacto. No sé, no puedes hacer un retraso. No han aprendido de Cyberpunk. Yo creo que Cyberpunk ha servido muchísimo a la industria, para que no pasen estas cosas en general. Que quizás esto es un juego diferente al resto. No por el tipo de juego que es, sino quiero decir, por el género, sino por el formato descargable, gratis, tal, sí. ¿No? Pero no, me sorprende que pase después de todo el rebote, ¿no?, que causó Cyberpunk. Sí, dice en el chat, dice, en verdad, quitando los bugs, jugablemente es malo y eso es lo peor, y eso es a lo que iba, digo, porque por Evolution Soccer, el ISS, o sea, venimos de una base de auténticos juegazos, que eran los simuladores de fútbol, eran los reyes, y esto no lo entiendo, es como que, bueno, le han dado el juego a un estudio que no tiene ni puta idea, pues que no me entra en la cabeza, pero es brutal. Entonces, Konami, siendo yo, Konami. Sí, es que eso es agresión, madre mía. Yo entiendo que en este juego no ha habido el crunch ese, ¿no? Que sí, que había en The Last of Us. Mucho crunch. Sí, hace falta crunch aquí. Sí. A la inversa, pero... Joder, Es que estoy por dejar el vino entero porque mira, el árbitro está chafado en el suelo, tío. Es que es, nah, es brutal. Ya no pongas más imágenes. Deja esto todo el podcast. Es acojonante. No dice ni de. El árbitro. Ya ha roto el hombro. Dice. Dice, aunque arregle los bugs, dice, la base sigue siendo mala. Dice, han cambiado el motor y la han liado. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es que si estáis viendo los vídeos, es que es para partirse el culo, de verdad. No sé, ¿por qué tocar lo que funciona, la verdad? Pero es muy guapo. Bueno, nos queda un minuto de vídeo. Si quieres mirarlo, mira cómo ve el culo. Es que es brutal. Déjalo, por favor. Es que Konami últimamente, ¿qué hace bien? Esa es la pregunta. ¿Qué hace Konami? ¿Qué hace Konami? No bien o mal, ¿qué hace? Nada. Es acojonante. Yo sinceramente, menos tenemos noticias que a mí, bueno, ni me van ni me vienen. Como fan de mierda de Silent Hill, ya lo adelanto. O sea, estoy hasta la polla. Sí. Ya ninguna noticia ya me va a sorprender. Ni me va a emocionar, ni me va a causar hype. Si quieres, pasamos a lo siguiente. Sí, pasamos a lo siguiente. Porque, bueno, ya habéis visto, es brutal. Entonces, bueno, pasamos a algo más serio, ¿no? Supuestamente. Entramos en el mundo de los rumores. Metal Gear Solid 3 recibiría un remake desarrollado por Virtuos, según múltiples fuentes, ¿vale? Entonces, buscamos Virtuos, a ver qué compañía es. ¿Tú la conoces? Yo no la conozco. Es el mismo, ¿no? Que es una compañía china. O sea, empecemos bien. El Hasaf Karagam este, ¿no? El que la lió parda. Es compañía china, o sea, puede salir algo parecido a lo de el eFootball. Y bueno, esta compañía, bueno, es más seria. Ha hecho, creo que, ports y adaptaciones de Batman Return to Arkham, Batman Arkham Asylum, XCOM, Asphalt, Motor Store, L.A. Noir, o sea, supuestamente Tom Clancy's Ghost Recon, Madagascar para Wii. Han tocado. Tiene bastante trayectoria. El remaster de Dark Souls, sí. Tiene mucha trayectoria en Switch, en PS4, en DS, en Wii. Que saben hacer adaptaciones, ¿no? Entendemos. Deberían, sí. Sí, entonces, bueno, los rumores van por ahí, van de que Konami pues habría dado a esta compañía, a esta desarrolladora, pues vía libre para adaptar Metal Gear Solid 3, hacer un remake. Entiendo que quiero entender que es un remake, espero que no sea un remake intergeneracional, que sea un remake para PS5 y para Xbox consolas, y que aprovechen el hardware y que sea un remake que luzca muy bien. Metal Gear Solid 3. Yo le tengo muchas ganas, A mí me fliparía, personalmente mi Metal Gear favorito. El de 3DS no me pareció que estuviera mal, me gustó la versión, sinceramente. Por ser 3DS, sí. Creo que estuvo muy bien. Y yo creo que si lo hacen, va a vender bien. Y pueden seguir haciendo quizás pues otros remakes, ¿no? También, de Metal Gear. Sí, y Kojima pillaría pasta también. Cosa que creo que por eso Konami nunca hace nada para que Kojima no pille pasta. Es que claro, es jodido, ¿no? Todo el tema de derechos y todo eso. Sí. Tiene que ser complicado. Bueno, confío en que se haga un remake. Si se hace, que se haga bien. Que no se haga una adaptación, que hemos mejorado texturas y tal. Yo entiendo que remake es remake, es rehecho desde cero con un nuevo motor gráfico. Y espero que sea un juego que no sea intergeneracional, que ya toca ver cosas que nos dejen con la boca abierta. Para mí también es uno de... No es el más, para mí sería mi segundo Metal Gear favorito. Para mí es el de el Solid Snake, el de PlayStation 1. Y este sería mi segundo. También. Es muy bueno. La verdad. Después del 2, que fue un poco una ida de olla total. Pero bueno, también lo disfruté. La gente lo que pide muchísimo son los de MSX, ¿eh? Yo incluido, sí. Yo no los he jugado, pero la gente los pide muchísimo. Estaría muy bien ver en 3D con gráficos actualizados, porque yo creo que son los que más necesitan un remake. Es el inicio, ¿no?, de Solid Snake. Y ver a Big Boss también juntos y todo. O sea, yo creo que eso es un juego que sí que merece un remake, y también habría que ver qué dirección artística le das a esos juegos. Y yo pienso que tendría que ser Kojima, ¿no? Pero eso ya es más complicado, ¿no? Que realmente la situación es un poco, sí, un poco mierda, ¿no? Realmente nos perjudica a todos, ¿no? Totalmente. O sea, queramos o no. Entonces, rematamos esta noticia con más rumores que confirmarían a Eurogamer y otros medios que Konami estaría trabajando en hacer más versiones, más remakes de otros juegos de la saga, ¿no? Entonces, no sé si era posible lo que tú has comentado, ¿no? Que saquen los remakes de los primeros Metal Gear de MSX, y no sé si del primero, estaría muy bien, porque recordemos que el primer Metal Gear tuvo un remake a los 4 años, creo, 4 o 5 años, que fue el de GameCube, que era un remake total. Entonces yo veía más complicado que saliera un remake del primer Metal Gear en una consola de Nintendo. Aquello era impensable en aquella época, que hoy salga, y yo creo que debería salir. Además, hemos tenido tantas cosas impensables que luego se han salido, ¿verdad? Sí. Entonces, como Konami tiene sagas, IPs, que son realmente increíbles, pues también Konami también estaría trabajando en nuevas entregas o remakes, ya como hayamos dicho, de Metal Gear, Castlevania o Silent Hill. Entonces aquí ya es tocar un poco la fibra a la gente, humo, ¿no? Humo. Totalmente humo. No me la cuelas, Konami, no. Ya, demasiado humo nos han vendido años atrás. Sí, sí, sí. Se podría estar planeando. Con eso ya. Podría estar en desarrollo un nuevo Silent Hill, podría estar en desarrollo un remake de Silent Hill. Bueno, las narices. Sí, sí, sí. Al final, yo hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. Y yo creo también, lo hemos comentado, creo que en el podcast pasó también, ¿no? Que los estudios no sean los mismos, el Team Silent que se, bueno, obviamente ya no existe, o se cada trabajador se fue a un lugar distinto, ¿no? En su momento. Así que sí. No sé, yo sinceramente, si van a sacar algo como el Shattered Memories, que no saquen nada. No sé, pues hacerlo muy bien o la pueden cagar mucho. Creo que es una oportunidad desaprovechada desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí que es verdad, bueno, lo intentaron, ¿no? Con el proyecto cancelado. Pero, no sé, la fiebre de los juegos de terror, desde Amnesia a Outlast a, bueno, al propio PT, ¿no? Al propio Silent Hill cancelado. Claro. Aprovecha esa fiebre, toma ese rumbo o no, pero no sé, hay gente que quizás piensa que para ensuciar la saga que mejor que no saquen nada. No sé, es muy relativo todo. No sé tu posición o lo que piensas, pero yo realmente estoy contento. O sea, soy fan de los juegos originales, de los primeros sobre todo, de los 4 primeros. Y no me... Que sí, si hacen algo como el remake de Demon's Souls, el de Dark Souls este, estaría cojonudo. Pero lo veo complicado, la verdad. Ojalá. No sé, es que Konami no está por la labor. O sea, estaría muy bien. Al final son rumores y muchas veces solo quedan esos rumores. Pero yo qué sé, a muchos jugadores nos encantaría volver a revivir esto, aunque sea en forma de remake, o nuevas entregas que estén a la altura. Y yo recuerdo aquella época de PlayStation 1, que los juegos de terror estaban muy, muy bien, eran el día a día, y cuando no era un Resident Evil, era un Silent Hill o un Dino Crisis, otra saga olvidada, que yo la he hecho mucho de menos. Entonces, sí, bueno, aunque Dino Crisis es de Capcom, pero bueno. Alone in the Dark, es que hay bastante. Exactamente, ¿no? Que Alone in the Dark luego salió bastante mal parado con las últimas versiones. Sí. Pero bueno, es que ojalá. Es que yo pienso que no es complicado seguir las bases y ofrecer productos. Que hay gente con, ya no dispuesta, sino con ganas y con capacidad, sobre todo, de hacerlo bien, ¿no? O sea, véase el ejemplo que he puesto y que, bueno, lo vamos a enlazar luego, el del Demon's Souls. Joder, es tremendo. Un remake así es la hostia. Sí, está muy bien hecho. Y es el ejemplo perfecto. El Demon's Souls a mí, por lo que me han dicho, es un remake brutal. Pues como el remake de Resident Evil, del primero, para GameCube. Sí. Es el ejemplo perfecto de hacer un remake brillante. Es increíble. Así que bueno, yo creo que no es tan difícil. Y ojalá en esta nueva generación nos saquen estos juegos y digamos, venga, vamos a dar el salto, vamos a comprar la consola, vamos a disfrutar de todo esto. Sinceramente es que un remake, por ejemplo, del 1, del 2, da igual. Sí. Creo que sería tan cojonudo hacerlo, pero hacer un remake bien hecho, ¿sabes? No, repito, no como el Shattered Memories, que es, bueno, un poco fumada. No es igual, ¿no? Pero ya. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Y bueno, pasamos a remakes, seguimos con rumores y pasamos a remakes de uno de los juegos que a mí me encantó, que está en mi top 5 de GameCube. Y estamos hablando de Metroid Prime, el primero, que creo que nadie se esperaba que fuera a ser un petardazo como lo fue. Y sigue los rumores, creo que lo comentamos en anteriores podcasts, pero siguen los rumores, siguen diciendo que Metroid Prime llegaría a Switch en solitario, no en formato trilogía. Y esto lo reitera otro insider. Este juego lleva sonando desde 2018. Bueno, estarían trabajando en él desde 2018. Y bueno, estaría al caer entre el Metroid Dread, que sale este viernes, y el Metroid Prime 4, que supuestamente saldrá algún día, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú, la decisión de sacar un remake del 1 en vez de una recopilación del Trilogy. Bueno, creo que es un... Para mí es un poco cagada, no sé. Es bastante extraño, diría. Y la verdad se me hace un poco raro que todos pensábamos, ¿no? Antes de saber que anunciarían el Metroid Dread, antes de que se anunciara y tal, que nos anunciarían un Metroid Prime Trilogy o algo similar. Sí. Lo veo, a ver, no lo veo descabellado porque no hemos visto nada del Metroid Prime 4. Nada. Así que tampoco lo veo locura, ¿no? Que el año que viene quizás se nos anuncie un remake del Prime o del Prime Trilogy. Sí. No lo sé. La verdad, el E3 ya hace años que me quitó mucho hype. Que sí. No me causa el hype que antes. Pero bueno, a ver, no sé. Creo que a lo que todos nos gustaría, obviamente, es un pack conjunto, ¿no? Del Trilogy bien hecho. Sí. Yo, bueno, pienso que a lo mejor por la épica del primer juego, en el chat nos dice Podcast, sí, que sí, dice, yo quiero la Trilogy, yo quiero todo. O sea, si sacan una trilogía, si sacan un remake, yo lo compro todo. Es decir, aquí es fibra, me toca la fibra. Y estoy mirando en Wallapop y está entre 90 a 100 euros, ¿sabes? El Trilogy de Wii, que no lo tengo, y me arrepiento porque lo llegué a ver baratito. Se va hinchando y creo que lo tengo que pillar antes de que explote, ¿no? Yo lo he visto, lo vi en Zex hace años. Sí. Y tampoco estaba muy caro, ¿eh? O sea, Zex son, literalmente lo digo desde aquí, los más caros. Unos hijos de puta. Son unos ladrones asquerosos. Sí, sí, Zex, sí. Patrocínanos. No lo vi muy caro, la verdad. No sé si estaba a 30 euros. Pero bueno, que hasta eso se suben a la parra. Así que sí. Supongo que sí. No es un mal momento de pillarlo, supongo. Antes de que quizás salga un remake, un remaster o la Trilogy y pete de precio. Sí. En el chat no dice, al final me la meto en Wii, la trilogía, y a cascarla. Yo los tengo por separados, los disfruté mucho y el 1 es un juegazo y el 2 yo creo que es más un juego más enfocado a la dificultad y a sufrir, por lo menos yo, y más a los puzzles, porque estaba el tema 2, de que podías perder vida con el modo oscuro aquel y todo, pero estaba muy bien. Entonces yo sigo pensando, es una intuición mía, sigo pensando que tiene que salir algo en Switch antes del Metroid Prime 4. O sea, por narices. Yo pienso que el Metroid Dread va a vender muchísimo porque ya leímos la noticia de que en GameStop era más reservado que los Pokémon de Switch. En reservas lo ha petado, es la realidad. Exactamente, es un juego en 2D hecho por Mercury Steam, que bueno... Ya está el juego, ya está el juego rulando por internet, porque esta mañana un oyente nuestro, Norden, me ha contado que lo ha probado. O sea, ya está el juego rulando por ahí. Un insider se lo ha dejado, no es que haya sí. hecho ninguna cosa extraña. Entonces, yo es que, yo si fuera Nintendo, vas a ver que yo pienso que Metroid Dread va a vender mucho. Venga, lanzad ya lo que sea el remake, el trilogy, pero tenéis que lanzarlo. Y si hicieron el trilogy en Wii, adaptando los controles al Wii Mode, era más complicado que hacerlo ahora en Switch, que simplemente son botones, o sea, no tiene complicación. Es que yo creo que es la oportunidad perfecta para este tipo de juegos, ¿no? Para que sí. quede constancia, al menos en la historia, ¿no? De los videojuegos, que se recupere el control clásico, ¿no? Aunque no sé si se podía jugar en mando clásico Pro. Creo que no sé si tú lo recuerdas. Al igual estoy diciendo una locura y no tengo ni idea, ¿eh? Eso lo podemos mirar mirando la contraportada del juego, a ver si la encuentro un momento. No te sabría decir, pero bueno, estaría muy bien, ¿no? La verdad, pues poder jugarlo de forma tradicional, así con... Sin los controles de Wii, que tampoco me parecen malos en según qué juegos. Sí. Así que, ya digo... ¿Sí? Me sales... A ver... Ahora te digo... me sale solo Wiimote. En la contraportada del juego, sí. Wiimote. Solo sale Wiimote. O sea, que no era el control... No tiene. El de Conduit. ¿Cómo dices? No, te estoy mirando el Trilogy. El Trilogy de Wii. Digo, el de Conduit sí que dejaba, ¿no? Usar el... Sí, el de Conduit, sí. Sí, creo que sí. Y el de James Bond. Sí. Ah, fueron muy pocos, pero bueno. Sí. Yo, la verdad, lo que he comentado antes. Viendo que hay tan poca información y tan... Parece que está tan verde el Metroid Prime 4. Sí. Quizás sí que lo veo por esta misma razón posible, ¿no? Sea un remake, un remaster, un trilogy, lo que sea. Lo que comenta en el chat, 2022 trilogy y 2023 el 4. Es que es perfectísimo y es para cerrar quizás ya Switch. En nuestras cabezas. La etapa Switch. En nuestras cabezas sí, en la de Nintendo, bueno, no lo sé. Ya. Bueno, pues que sea lo que ellos quieran, pero la gente tiene sed de Metroid y creo que ahora, espero, se vea más que nunca, ¿eh? Es mi deseo. Hay que dar apoyo para que... O sea, sí. Tanto tiempo pidiendo Metroid para que luego se coma una mierda en ventas, ¿no? Sí. Que no creo, ¿eh? No creo bien. Y más viendo lo bien que está vendiendo las reservas del Metroid Dread, aunque no sea... Un Metroid en 3D, un Prime. Bueno, yo creo que vendería bien, ¿no? O sea, tiene que vender bien por narices. Espero que la gente lo pille, eso sí. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia. Se viene otra trilogía, otro rumor. Es que GTA Trilogy, la colección con San Andreas, Vice City y GTA 3 se lanzaría en noviembre. Personalmente, mis tres GTA favoritos. Y bueno, Rockstar, ya para rematar lo que es la noticia, que no tiene mucho más, el aniversario de GTA 3 es el 22 de octubre y la propia Rockstar dijo que había pues divertidas sorpresas, ¿no? Para coincidir con esa fecha, ¿no? Entonces, bueno, personalmente si esto sale, si esto es real, espero que salga en físico, yo lo pillaría, ¿eh? Son mis tres juegos de la saga favoritos. La verdad que me parece bastante buena decisión, que Rockstar, joder, creo que no le supone nada. Así que, bueno, comentar también que la versión de GTA V se ha retrasado para la nueva generación. Vaya. No entiendo por qué tampoco, es otro retraso que dices, bueno, habrá que alargar más la vida de GTA V. Ya ves. Bueno, y pasamos a aquí tenemos otra noticia. Sony compra Bluepoint Games para PlayStation Studios. Ya se ha hecho oficial esta semana, aunque llevaba ya meses este tema dando vueltas, ¿no? Y al final, sí, pues medio, Sony... medio filtrado. Sí. Publicaron una imagen hace un tiempo, creo, solo en sí, una en cuenta. Twitter, sí, es verdad, sí. En el Twitter japonés o algo así. Ahora, han usado la misma imagen, pero añadiendo un juego, creo que de Blue Point. Es sí. Raro. Entonces, bueno, yo pienso que es una buena noticia para los poseedores de una PlayStation, porque es un estudio que yo creo que curra bastante bien. Y bueno, han dicho que están trabajando en un nuevo juego y la gente, los rumores dicen que puede ser un Bloodborne 2. No sé cómo lo verías, ¿sabes? Creo que comentan también que yo creo que esta gente tiene sed de hacer una nueva IP, ¿no? O sea, han demostrado que pueden hacer remakes increíbles, le demos Souls. Pero yo creo que sí, las declaraciones que también han soltado es que será contenido original, ¿no? Exacto. Así sí. Que veremos, a ver, yo tengo ganas de ver qué pueden hacer, si es más tirando a rollo Souls, qué pueden hacer, la verdad, porque han hecho, ya digo, muy buen trabajo, sinceramente. Sí, porque esta gente hizo las adaptaciones de la trilogía de Metal Gear en consolas también, en PS3 y 360. Creo que es una recopilación bastante buena. Bueno, no sé, veremos a ver qué tal. Estamos llenos de rumores. Saltamos al siguiente rumor. El rumor tiene que ver con Switch, tiene que ver con Switch Pro. No sé si viste esta noticia. El diario Bloomberg aseguró en un reporte de que Nintendo tenía un informe en el que uno estaba trabajando con diversos desarrolladores para hacer juegos con resolución 4K con el fin de lanzarlos en una Switch Pro, ¿no? Y Bloomberg dijo que esto era real, que tenía fuentes totalmente fiables y estas fuentes eran del 30 de septiembre, o sea, de hace semana y media, ¿no? Y Bloomberg es un medio serio, no es como Nintenderos que copia noticias o gente así, sino Bloomberg es, bueno, es bastante... podemos confiar en lo que dice, ¿no? Entonces, resulta curioso porque a los pocos días salió Nintendo en el Twitter japonés negando estas declaraciones. Y a mí me sorprendió bastante, lo estuve comentando con Furio de Iwata, y llegamos a la misma conclusión. Es decir, siempre que han salido miles de rumores de la consola, tal cual, Nintendo ha pasado el tema. Pero casualmente ahora sale Bloomberg y dice rotundamente que Nintendo está trabajando en una Switch Pro y sale a negarlo. Entonces, claro, yo tengo la teoría de que sí que hay una Switch Pro, pero que Nintendo ha salido ahora mismo porque dice, oye, acabamos de lanzar, o va a salir ya, creo que es una semana, la Switch OLED. Claro. Sí. Y no vamos a decir, o queremos apagar esos rumores de que hay una Switch 4K, porque a lo mejor hay gente que se cree lo que dice Bloomberg y no va a comprarse la Switch OLED. Entonces yo creo que va por ahí y yo personalmente doy por hecho de que hay una Switch Pro. Una Switch 4K. No sé si tú piensas parecido. Yo pienso exactamente igual. O sea, creo que es un poco... no sé hasta qué punto, pero diría que es evidente que tiene que haber, al menos en proceso, una versión nueva. Es que, obviamente, o sea, no me vas a vender la moto de que no, que va, no. No estamos trabajando en nada nuevo, ni una versión de... Sí. No sé si una Switch o no, pero a ver... No sé, quizás es la nueva consola que se presentará dentro de 3 años en el E3. No tengo ni idea, obviamente. Pero bueno, me ha hecho mucha gracia lo que has comentado en las declaraciones que hicieron, que estaban buscando desarrolladores para hacer juegos en 4K. No sé si te acuerdas la noticia en el 2019... que estábamos aprendiendo a hacer juegos en HD con Wii U, pues... Sí. La recuerdo perfectamente. Same vibes. Sí. Same vibes. Exactamente. Pero total, ¿eh? Sí. Bueno, yo pienso que sí. que va a haber 4K y que van a alargar la generación de Switch todo lo más que puedan. Pienso. Entonces, bueno, es eso y por mucho que Nintendo diga... Es estúpido no hacerlo, o sea, es evidente que lo tienen que hacer. Y después de las declaraciones de Nintendo, Bloomberg ha salido y ha dicho que se reafirma, que por mucho que Nintendo diga que no, ellos dicen que sí. Con lo cual, pues bueno, es curioso. Algo vale, hay, hijo. Sí, pero... algo hay. Pasamos a la última noticia. Es una noticia que ha pasado muy desapercibida. Estamos hablando, no sé si recuerdas toda la repercusión que tuvo esto, porque Sony entró en una espiral negativa con el tema de cerrar las stores. Luego detectaron que la pila de la consola, si se agotaba, hacía que la consola no pudiera ejecutar juegos. No sé si lo recuerdas. Pues al final, el último firmware de PS4 soluciona el problema de la pila CMOS. Es un problema que han solucionado sin ponerlo en la nota de actualización de la versión. Ya hay usuarios que le han hecho la comprobación físicamente, lo han hecho con su consola. Dice, la fecha cuando enciende mi PS4 desde las 5 horas de 1969, hora y año por defecto cuando la batería de la consola queda muerta. Así que definitivamente mi batería sigue apagada. Conozco otras personas que lo han probado con el mismo problema y dicen que los juegos digitales funcionan. O sea que Sony se ha puesto y ha arreglado el tema. Dijo que lo iba a mirar y parece que ya es un problema que no tenemos que comernos el coco en el futuro. Lo cual está muy bien. Es un problema que lo han arreglado creo que en PS3 y en PS4. A mí, sinceramente, me sorprende. O sea, totalmente desde la ignorancia desconozco cómo funciona todo el tema este de la pila y tal, pero que lo hayan podido hacer, arreglar por una actualización, sí. Joder, es... Yo creo que todo el mundo lo que hubiera querido, ¿no? Al menos a los afectados, realmente. Hostia, está bastante bien. Que le hayan tardado un poco, ¿no? Pero bueno, al menos le han puesto por solución y efectiva, vamos, bastante fácil. Totalmente. En el chat nos dice, porque casi que sí, que cuidado que tenemos información de Insider, ¿eh? Dice, tengo un conocido que tiene el dev kit de la OLED y me decía que se confundían porque tenía 2 gigas más que el kit normal. Y se pensaba que era el del supuesto modelo Pro. Bueno, curioso. Aunque bueno, para ser un modelo 4K, supongo que aparte de los 2 gigas extras, tendría que tener más cositas, ¿no? No sé. Vale, entonces, bueno, llegamos ya hasta el final del podcast. Ha estado bien, ¿no? Hoy, aunque hayan sido solo noticias y mucho rumor, ha estado... Sí, hemos tenido al menos... Entretenido. Hemos tocado un poquito todos los palos, todos los temas. Sí. Ganas de probar por mi parte el Sora. Tengo muchas ganas. Sí. Nada más terminar de grabar me voy a poner a... descargar el juego este de Nickelodeon, que tiene bueno, bastante buena pinta. Y bueno, poco más. Sí, bueno, recordaros que aquí arriba ahí tenéis un PayPal si nos queréis donar algo, lo que sea, lo que queráis. Nosotros lo usaremos para mejorar nuestras cámaras, nuestros micrófonos, para mejorar el contenido que os ofrecemos también. Sorteos, recuerda que tenemos un sorteo que sorteamos el libro de Satoru Iwata, lo pone allá arriba, allí. Tenéis que suscribiros al canal de YouTube y hacer retweet. Y nada, lo de siempre, nos vemos la semana que viene. No sé si esta semana haremos algún especial de Wallapop, a ver si el tiempo nos lo permite. Y nada, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Sí, esperemos que sí. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Envía correos. Defensor. Adiós. Adiós.